La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy 7 de diciembre de 2016, hoy que es el programa número 1857 de Voz Universitaria. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes. Germán tal? Martínez Aceves. ¿Cómo te va, Liliana Calatayud Dual? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a Ernesto Colino, también los saludamos con mucho gusto, que se encuentra por acá, a Santiago Vázquez, también los saludamos con gusto. En miércoles ya rápido se está yendo la semana, y más rápido porque las vacaciones están cercanas, ¿no? Pues sí. Y eso es lo que hace posible que de repente nuestro tiempo se vuelva más dinámico, ¿no? Pero fíjate que algo que he notado es de que no hay muchos arreglos navideños aún. Y bueno, sobre todo extrañamos el pino que se ponía en la Plaza Lerdo, que no está ahorita. ¡Ay, cierto! No hay, ¿no? No. Y las calles no están adornadas. Cuando menos el Palacio de Gobierno no está adornado, ¿no? No ha dado tiempo de eso. Tienes razón. Bueno, es que acaba de tomar posesión la nueva administración. Espérate un poco a que vean el inventario de lo que quedó. Bueno, pues a ver con qué se puede contar. La verdad, parece ser que el inventario de lo que quedó es muy rápido, porque como no hubo nada, ya rápido. Hay un escritorio, dos cosas y ya. Como algunos del PRD en la Ciudad de México, ¿no? Cuando dejaron las delegaciones a manos de los que entraron de Morena, se llevaron todo. ¡Ay, qué bárbaro! Llevaron todo, arrasaron con escritorios, sillas, sillones, todo, ¿no? Pero hay un inventario que respalda, vaya, lo que está entregándose y todo lo que se gastó en los nuevos muebles y todo eso debe quedarse ahí, ¿no? No. Ese es algo tremendo, ¿no? Muy mal. Tremendo. Porque si no son robos, ¿no? Pues, por supuesto que es un robo. Se puede levantar una denuncia. Por supuesto que es un robo, ¿no? Entonces, bueno, así las cosas. Y ayer, pues, hubo varios comentarios, no solo de este tema, sino de lo que decíamos de la prueba PISA, que nos califica muy mal, abajo de la media, de acuerdo con los países que pertenecemos a la OCDE. Y hubo una reunión ayer con Aurelio Nuño, que dio a conocer estos indicadores que son preocupantes, ¿no?, para nuestra educación misma, ¿no?, la educación básica. Y obviamente tenemos que hacer muchas cosas para poder levantarnos a nivel educativo. ¿Pero qué podemos hacer, Liliana, cuando de repente la educación en sí está prácticamente ahorita dominada por las redes sociales o los videojuegos? Se convierte como en el punto central, ¿no? El punto central de la información y de la formación también, ¿no? Uh-huh. Siempre ha sido los medios de comunicación un distractor para la educación no formal, ¿no? En algún momento era la televisión va a la baja, La televisión que conocemos normalmente va a la baja. Tan es así que Televisa, por primera ocasión en su vida, en su historia, habla de recortes de personal, habla de pérdidas económicas, porque ya no se ve la televisión como antes, ¿no? Pues sí, porque hay otros medios. Hay otros medios, ¿no? Ahora vemos que hacen una acción desesperada por llevar a López Obrador a entrevistas, ¿no? Por hacer críticas en programas, pero resulta que esas críticas no les reditúan patrocinadores, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque critican al compadre, critican a los que aportan dinero a la televisora, ¿no? Entonces, ¿cómo van a apoyar a Broso, por ejemplo, ¿no? O a Adela Micha, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, y los corren, ¿no? Qué descabezadero, ¿eh? Descabezadero, y además... Se volteó el chirrión, ajá, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, bueno, ya podemos decir que el culpable de la educación en el país ya no es tanto Televisa, ¿no? Sino también hay otros medios, las redes sociales sobre todo, y otras plataformas que se utilizan en la actualidad, que lo que más viene siendo de uso popular es Netflix. Eso sí pegó muy fuerte y mucha gente lo tiene ya entre sus pues en cuanto a donde ven los canales de los programas de televisión o películas, ¿no? Fíjate que se tardó en pegar Netflix, pero ajá, ahora ya abunda. Luego Televisa hizo su plataforma Blim, que pues obviamente no ha funcionado como se esperaba, ¿no? Como lo es Claro en el caso de Claro Video, Telmex. Sí. Exacto, exactamente. Pero no funciona. ¿Y Netflix de qué viene? ¿De dónde viene? De Estados Unidos. Ajá. Bueno, esos son como elementos de la educación no formal, pero influye también en la opinión y formación de los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces, si estos medios de comunicación están abocados a captar la mayor atención de jóvenes, de niños, y ahí se va parte de su vida, en las redes sociales y los videojuegos. Gran parte de su vida. Entonces la educación se queda a un lado. La educación en las escuelas se va quedando a un lado. Y si no tenemos buenos maestros capacitados, si no existe un buen trabajo, que no generalizamos, hay maestros que están realmente dedicados a hacer una buena labor en sus salones, pero tampoco es la generalidad, ¿no? Entonces, los resultados, los parámetros de educación nos ponen en niveles muy bajos, ¿no? Andamos muy bajos, de repente aparece una situación cómica que se convierte en algo cómico, como los 15 años de Rubí, ¿no? Que una familia inocente invita a través de redes sociales a su comunidad para ir a los 15 años de su hija, y se convierte en un acontecimiento nacional, ¿no? Sí. Ellos no tenían la idea de que se iba a difundir por todas las redes sociales a nivel nacional e internacional, y ya se hizo una chacota de esa fiesta, por ejemplo, ¿no? Pero ese tipo de elementos son los que se llevan el tiempo de la gente. Fíjate que la educación formal debería de ayudarse de todas estas redes, ¿sí?, y elementos, ¿sí?, y artífices de la comunicación, ¿no? O sea, ¿sí?, no sé cómo, deben de, sí. de actualizarse en ese sentido. Recuerdo uno de los grandes proyectos que surgieron con los gobiernos panistas de poner computadoras en todas las escuelas primarias, para la enciclomedia, ¿no? Para que ahí tuvieran el gran apoyo los maestros y los alumnos para estudiar a través de las computadoras que estaba donando el gobierno, ¿no? Pero en muchos lugares no había luz, y no había menos red para conectarse a internet, y muchas de esas pantallas y computadoras se acaban en manos de otros lados, ¿no? En casas de alguien. Pero fíjate, así como en las redes puedes ver algo que es mentira, como la muerte de la Alonso, que caímos todos ayer. Hay videos excelentes. Sí. Playground, por ejemplo, es una productora de videos cortos, muy breves, pero que te ilustran muchísimo y que te enseñan lo bonito del planeta y cosas así, sí, ¿no? Entonces, ese tipo de ganchos podrían ser ir con los maestros a la hora de dar una clase, ¿no? Uh-huh. Es decir, al hablar sobre un tema y darles links para que los vean en las redes sociales. Uh-huh. Y de ahí te van enganchando hacia lo que hay de calidad y certero dentro de las redes sociales. Uh-huh. No abocarse nada más al Facebook y a los juegos. A todas las redes sociales. Que te quitan el tiempo. Sí, así es. Nada más hacen eso, quitarte el Entonces, tiempo. Eso deben de tenerlo muy en cuenta para hacer un proyecto de educación, ¿eh? Las nuevas pedagogías con nuevas tecnologías de información, para adecuarlo con las generaciones actuales y con contenidos que realmente valgan la pena en la educación. Incluso ellos, que produzcan ellos esos contenidos, como hemos visto que lo hacen en la UBI, por ejemplo, ¿no? Muchachos. Y en otras facultades, con toda seguridad. Así es. Ayer decíamos que esa prueba PISA nos tiene reprobados en lectura, en matemáticas y en ciencias, nada más, ¿no? O sea que las columnas vertebrales del conocimiento. Tremendo. pues estamos mal y no hemos avanzado, lo peor del caso. Ha habido algunos pasos significativos en las cuestiones de matemáticas, pero muy bajito, ¿no? No es significativo realmente. Incluso han hecho también una evaluación con escuelas privadas. Y también salen las mismas circunstancias las escuelas privadas. Pero por otro lado vemos que se van muchachitos a otros países y traen premios internacionales. Porque son garbanzos de a libra, ¿no? Son garbanzos de a libra. A veces, obviamente, el talento de un joven destaca y pues logra cosas, pero no es una formación colectiva, ¿no? Pues, es un tema nada fácil de abarcar. Ya es que somos tantos, en fin. No es nada fácil de abarcar, pero sí las cifras nos muestran que somos un país donde la educación no ha avanzado. Incluso la propia cultura no ha avanzado. Ayer veía un artículo donde una entrevista, que le hacen a Juan Villoro hace 3 años en la Feria de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y dice Juan Villoro, bueno, es que está muy bien que exista esta feria del libro, pero esta feria solo es comercial, porque realmente en los niveles de lectura no los está fomentando. Es un escaparate comercial, pero la lectura en el país no avanza. Veamos por qué no se da ese tipo de desarrollos en México, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues en parte tiene razón, ¿no? Pues sí, pero los esfuerzos se hacen, claro, como es el caso particular de la Universidad Veracruzana con, claro, Olivia Jarbio al frente, ¿verdad? Antes Felipe Garrido, no sé si continúe. No. Y hay otra empresa cultural internacional que se llama La Lectora Futura, que ya tiene su sede en México y que es también promotora de la lectura. Uh-huh. Entonces, los intentos, los esfuerzos ahí están. Yo creo que sí hay, se produce algo, ¿no? Sí, no, por supuesto. En términos notorios. Por supuesto. Pero debe de incrementarse la afición por la lectura. Lo que sí debe de tenerlos muy muy claros que estos niveles de educación, de cultura, evaluados por elementos externos, nos ponen en mal. En cambio, donde sí vamos al alza es en violencia, es en enfermedades, en falta de atención a la salud, ¿no? Pues sí. Ahí es donde es que la población, lejos de disminuirse, crece. Entonces también crecen esos números. Pues sí. Ni modo. Bueno, son solamente algunas opiniones y disertaciones que damos aquí en este inicio de Voz Universitaria. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria, procesos como egreso y titulación en la Universidad Veracruzana están certificados, dice Héctor Coronel Bricio, director general de Administración Escolar. En la Facultad de Contabilidad y Administración realizan investigación que resuelve problemáticas reales. La eutanasia será un reclamo social, dice Diego Valadez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El rechazo a la eutanasia proviene de la fe, esto opina Arnoldo Kraus. Reciben investigadoras de la UNAM becas para las mujeres en la ciencia 2016. Y el Instituto de Artes Plásticas realizará este jueves su cuarta subasta de arte. Y recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Llámenos, comente, opine con nosotros, que nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Están los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana a su disposición, el 817-5115 y 817-5117, o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook como Voz UV y en Twitter como Voz Radio UV. Un recorrido por el campus. La calidad de los procesos escolares de ingreso, permanencia y egreso de la Universidad Veracruzana está certificada y son sistemáticamente arbitrados por especialistas. Esto dijo el director general de Administración Escolar de esta casa de estudios, Héctor Coronel. El directivo universitario agregó que, en consecuencia, la universidad no pone en riesgo sus certificaciones de calidad ni las modifica u opera a voluntad de persona alguna. Coronel Brizio se refirió a la versión propalada esta semana respecto de la titulación de un funcionario de la nueva administración estatal y explicó que existe la percepción de que la expedición de un título es un proceso demorado cuando, en realidad, la universidad expide los propios en un lapso de máximo 15 días hábiles, una vez recibida en la oficialía mayor la solicitud. Lo que tiene otros tiempos es el registro del título y la expedición de la cédula profesional que corresponde a la Secretaría de Educación Pública. Nosotros ofrecemos a los universitarios el apoyo de tramitarles juntos el título y gestionar su registro y expedición de la cédula. Los tiempos para expedir un título en la Universidad Veracruzana son eficientes y expeditos, mientras que, temporalmente, por reestructuración de sus procesos, los que la SEP necesita para expedir la cédula pueden tomar hasta 120 días, explicó. Respecto del caso particular de atención en los medios y en las redes sociales, Coronel precisó que el modelo educativo previo al modelo educativo integral y flexible permitía a los egresados de licenciatura titularse acreditando 50% de los créditos de un programa de maestría. Esta es una opción de titulación de la licenciatura por la que pueden optar los egresados del modelo anterior. También aseguró que el trato que se da a quienes tramitan su egreso de la universidad es el mismo y es eficiente y expedito, apegado a la normatividad vigente. La universidad no modifica sus procesos certificados en su calidad a voluntad de nadie, expresó el directivo. Coronel Brizio ponderó ampliamente el seguimiento público de la vida universitaria, tanto en las redes sociales como en los medios de información, pero también informarse responsablemente en los medios de la universidad. Ya son las 14:18. Respecto al tema, hoy hubo una conferencia de prensa donde estuvo precisamente el oficial mayor, estuvo el director de la Facultad de Derecho, estuvo también Héctor Coronel Brizio, y explicaron a detalle lo que acabas de mencionar ahorita, ¿no?, sobre esa situación. Y yo creo que pues está actuando de manera la manera más transparente posible ante esos cuestionamientos que se hacen, ¿no? Pero además es cierto, lo que está rápido es el título, pero sí, te tramitan tu cédula cuarta, uh-huh, y el registro del título en la Secretaría de Educación Pública. Uh-huh. Eso es lo que se tarda. Uh-huh. Se Exacto, manda el sí, paquete sí, sí. a México, la pasa cédula. Por las diferentes instancias, etcétera. Así es. Pero el título que emite la universidad no se lleva tanto tiempo. Sí. Ahora yo trato de ver qué pasó en la mente de Rogelio, ¿no? Franco. Haber dicho, pues es que lo necesito y no lo he tramitado, voy a tramitarlo porque es necesario, ¿no? Entonces se lo dan. Pero también que diga algo, él no ha dicho nada. ¿No? Es un protagonista de este conflicto, ya que diga algo, ¿no? Pues yo, la verdad, hubiera hecho lo mismo, ¿no? Si tengo que cubrir un puesto que no tengo el título, pero sé que lo puedo obtener porque ya cursé lo necesario, pues lo solicito, ¿no? Lo solicito y pues se da de acuerdo con los trámites o tiempos que tiene la universidad. Es que somos un poco dejados a la hora de recoger el título y de tramitarlo. Así es. Me pasó a mí con la maestría, lo necesité de inmediato y tuve que hacer una serie de procesos ahí. Sí. Pues que ni modo, ¿no? Por eso ahora las reformas en la educación de la universidad, en la educación superior, es de que te tienes que titular para cuando termines la licenciatura, la maestría y el doctorado. De hecho, presentas proyectos de tal manera que vas acabando cada una de las etapas ya titulado. Cerrando círculos, y eso lo obliga ya actualmente, antes no. Que a los que estudiamos en las otras etapas, no nos importaba tanto los papeles, ¿no? Ahora entras casi con tu proyecto de tesis a la licenciatura y a la maestría más razón, ¿no? Así es. Entonces es una obligación actualmente. Es que además es una exigencia el ¿cómo se llama? El producto terminal. Exacto. Con que salgan, o sea, que salga el producto terminado de la universidad, se los exigen, supongo que hasta para la certificación, claro, por supuesto en que las sí. licenciaturas e ingenierías. Yo voy a comentar algo. Bueno, eficiencia terminal se llama. Eficiencia terminal. Yo estudié en la Honorable Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, donde desde hace tiempo ya se acababa uno con un proyecto y le daban el título, ¿no? Pero yo me dediqué a acciones sociales, ¿no? Me estuve trabajando entre ellos Radio Tío Celo, y se me olvidó ir por mi título, hasta que un día me hablaron a mi casa para decirme, oye, ven a recoger tu título que aquí está, ¿no? Uh-huh. Y ya fui por él, ¿no? Sí, bueno, no le da uno importancia a veces, hasta que maduras un poco más. Ahora ya es muy importante en esos tiempos, ¿sí? Ya que las cosas han cambiado. Bueno, vamos ahora con David Sandoval, que espero que sí estés titulado, David, ¿o no? Afortunadamente sí, Germán. Está bueno. Muy bien, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes a todo el auditorio de Voz Universitaria, a Liliana, al personal técnico que nos facilita esta posibilidad de comunicación desde aquí, desde la sala de redacción. Te comento, Germán, que hoy por la mañana 4 programas del área académica de artes obtuvieron una acreditación de nivel 1 por parte de los organismos evaluadores, el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, conocido como CIES, en una ceremonia en la que estuvo presidida, bueno, por autoridades universitarias y también por una representante de este organismo, de estos comités, que es la señora Adriana Mendieta Parra, vocal del Comité de Artes, Educación y Humanidades. Los programas acreditados en esta ocasión fueron Danza Contemporánea, Teatro, Educación Musical y Artes Visuales, por lo que, bueno, además de la significativa algarabía que manifestaron los estudiantes presentes aquí en el segundo patio de la Unidad de Artes alrededor de los lagos de Xalapa, bueno, la rectora hizo mención acerca de 3 razones por las que hay que estar satisfechos y contentos por la obtención de estos 3 programas, de estos 4 programas acreditados. Te tengo aquí el audio. Hoy estamos aquí acreditando 4 programas educativos y me da mucho gusto porque en artes y en humanidades a veces hay rechazos a estos procesos y hoy en día estamos claros de que se necesita justamente esa certeza, justamente ese rigor, justamente esa validación ante la sociedad y por eso podemos tener la cara completa para decirle a la sociedad que estamos haciendo nuestro trabajo con calidad. Y 3 son cuando menos las razones que me llevan a expresarles a todos aquí presentes mi gusto y mi satisfacción por el hecho de ser testigo de la acreditación como programas de calidad de 4 más de nuestras licenciaturas: artes visuales, danza contemporánea, educación musical y teatro. La primera de ellas, de estas razones, nunca me cansaré de destacarlo, es que seguimos sumando puntos a ese compromiso y a esa tarea que todas y todos por igual asumimos y emprendimos al comienzo de la administración que me honro y enorgullezco en presidir. Que al final de la misma, el 100% de nuestros programas educativos estén acreditados como programas de calidad. Cada vez estamos más cerca de lograrlo y esto, por supuesto, debe ser motivo de satisfacción y alegría. La segunda razón es que acreditamos programas en un área histórica de nuestra casa de estudios, en una de las áreas que nos ha permitido ganarnos el reconocimiento de propios y extraños y un prestigio que trasciende las fronteras geográficas de nuestro estado y en algunos casos de nuestro país. También en este caso no me cansaré de destacar que contamos con la orquesta sinfónica más antigua del país, cuyos músicos se han formado en las aulas de la Facultad de Música, con una de las compañías teatrales de más larga data en América Latina, en donde también participan egresados de nuestra facultad. Estos son 2 ejemplos, pero ambas son instancias en las que nuestros egresados han encontrado un espacio para desarrollarse profesionalmente, para seguir aprendiendo en su respectiva especialidad y para seguir construyendo en esta casa de estudios como una casa con un sello artístico propio, rico y diverso. Y bueno, eso fue lo que expresó la rectora. Ya posterior a este mensaje se les entregaron las constancias de acreditación a los directores de cada una de estas facultades, al director de la Facultad de Teatro, Nerio González, a la bailarina Naomi Bonilla, directora de la Facultad de Danza, a la maestra Julieta González García, directora de la Facultad de Música, y al maestro Carlos Torralba Ibarra, director de la Facultad de Artes Plásticas. Qué bien, qué bien. Y todo esto va en el camino de cubrir el 100% de calidad las carreras o las llamadas actualmente, pues estas experiencias de la universidad, ¿no? Sí, es esta parte del programa de estratégico de trabajo 2013-2017 en el que se planteó este reto que se ha ido cumpliendo poco a poco, día con día, y ya está más cercana este objetivo a cumplirse. Muy bien. Pues bien, Germán, te dejamos aquí en compañía de Santiago Morales. Que tengan buena tarde y nos estamos escuchando mañana. Muy bien, David, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y ahora tenemos contacto con Santiago Morales. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán Martínez, aquí saludándole a todo el auditorio de Voz Universitaria, que siempre está pendiente de los acontecimientos, sobre todo de los halcones de la Universidad de la Cusana, Germán. Bueno, pues hoy platicamos con la maestra Saraí Ramírez Colina, quien es la coordinadora del programa de activación laboral que se lleva a cabo pues ya en diferentes áreas de la Universidad Veracruzana, con buenos resultados y con un avance que se considera pues excelente, si se puede decir así, y eso es lo que nos explica ella sobre cómo van los trabajos de esta gimnasia laboral. Sí, bueno, la gimnasia forma parte de la campaña Quitarnos un Kilo de Encima. La familia y los bebés nos necesitan. Es un programa más de todo este abanico de programas que ofrece la campaña para sus trabajadores. Y como dices, se ha extendido más, afortunadamente, como ha habido más capacitaciones de guardianes, ellos promueven la gimnasia, ¿no? Nos permite que más trabajadores conozcan la gimnasia y que se beneficien con esto. Con relación a la respuesta a los objetivos, ¿considera que se han cumplido? Hay que trabajar. Hay que trabajar, queremos ver la posibilidad de reposicionar la gimnasia, de lanzarla nuevamente. Estamos conscientes de que es un proceso para que las personas se mantengan, para que nuevas se animen a realizarla. Es un proceso que requiere trabajo, que requiere esfuerzo, y hemos cumplido algunos de los objetivos que nos hemos propuesto. Sin embargo, los que tenemos planteados a largo plazo, vamos a realizar las acciones necesarias para cumplirlos. Ustedes graban lo que nos comenta la maestra Saraí Ramírez con relación a esta gimnasia laboral, pero sí mencionar y reconocer la labor de los guardianes de la salud, en este caso, que son los que motivan a los empleados para que participen y hagan activación física de alguna manera, y también la buena respuesta a los cursos de natación, los cursos de activación física, que también a través del baile se llevan a cabo para pues tener en actividad a los empleados de la UV, Germán. Claro, además que no se olviden esas disciplinas, porque viene la peligrosísima etapa de comer mucho. Efectivamente, Germán. Entonces todo lo que quitaste a lo largo de unos meses lo recuperas en 15 días, ¿no? Así es, y bueno, pues ahí está la invitación abierta para que los empleados que no han querido unirse a esta labor, pues lo hagan, ¿no? Realicen un poco de actividad física ahí en su centro de trabajo. Muy bien, perfecto, Santiago. Gracias, Germán. Dale, estás muy bien. Saludos. Hasta luego. Continuamos con información y ahora hablamos de lo que hace la Facultad de Contaduría y Administración, donde su directora Patricia Arieta Melgarejo afirmó que esta entidad académica lleva a cabo proyectos de investigación que resuelven problemáticas reales de la sociedad, los cuales se aterrizan a necesidades del entorno. Lo anterior ha propiciado que otros institutos educativos deseen firmar convenios con la Facultad de Contaduría y Administración para elaborar conjuntamente en trabajos serios y de alto impacto, destacó la directora de la Facultad de Contaduría y Administración. Estudiantes de la UV y de la Universidad de Santo Tomás de Colombia, del área económico-administrativa, presentaron proyectos enfocados al ramo medioambiental en el marco del Seminario Internacional de Investigación para el Desarrollo de la Contaduría Ambiental, INDERCA, realizado en las instalaciones de la facultad. Además, también tuvo lugar el 5º Coloquio Internacional en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, en el que los estudiantes que cursan el doctorado homónimo adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración presentarán avances de su tesis. Patricia Arieta comentó que a pocos años de iniciar, el doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo ha tenido un gran impulso y crecimiento gracias al compromiso de docentes y estudiantes que han permitido que los trabajos fluyan eficientemente. Compartió que el semillero de INDERCA ha logrado que universitarios de la Facultad de Contaduría y Administración se involucren en proyectos de investigación y enfoquen sus tesis en problemáticas reales. Ayer platicábamos, Liliana, de algo que nos decíamos como una idea vaga, ¿no? De los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas que tienen su venta de flores en Nochebuena. Decíamos, debían unirse con los de contaduría, ¿no? Pues bueno, este es un proyecto idéntico. Es la contaduría aplicada a recursos naturales. De ahí están haciendo ese tipo de talleres, ¿no? Está muy bien. Entonces, no era tan descabellada la idea que decíamos ayer, ¿no? No, hay que vincularse. Así es. De alguna manera. Exactamente. Entonces, Ramón Salazar Rogers, quien es estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en contaduría y miembro de este semillero, precisamente de contadores relacionados con proyectos de medio ambiente, relató que las investigaciones que llevan a cabo giran en torno al tema de los impuestos incentivos verdes como estrategia para el cumplimiento de una política pública ambiental en casos de México y Colombia. Explicó también que el objetivo central es demostrar cómo la construcción de esas políticas públicas puede ayudar al mantenimiento y cuidado del medio ambiente. Entonces, se involucran en un proyecto específico de cuidado al medio ambiente a través de comercializar productos de la naturaleza y bueno, pues se hace algo en conjunto. Algo que parecía que la contabilidad no tendría nada que ver. No, pues, ¿cómo sí? No, en todo está. En todo está, sobre la todo en los tiempos actuales. En todo está. Así es. La administración también. Así es. Natalia Murrieta Martínez, jefa de la carrera de contaduría, agregó que con este semillero, conocido como INDERCA, los estudiantes de la licenciatura en contaduría demuestran que esta área de conocimiento va más allá de administrar finanzas, declarar y calcular impuestos. Jerónimo Ricardes Jiménez, coordinador del doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, añadió que en las conferencias magistrales dictadas dentro de este evento se analizaron aspectos sociales y humanísticos del área económico-administrativa, ya que aunque las disciplinas que se engloban en ellas son técnicas y pragmáticas, guardan relación con otros ámbitos del conocimiento. Son las 14 horas con 32 minutos. Mundo Universitario. El proceso de envejecimiento de la población mexicana, así como el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, hace necesario que en el país se inicie la discusión respecto a la eutanasia y el suicidio asistido, pues los viejos y los enfermos tienen derecho que exigir y ejercer. Esto lo dijo Diego Valadez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muestra de esta preocupación se refleja en la encuesta nacional de la asociación denominada Por el Derecho a Morir con Dignidad, en la que 63% de los entrevistados consideró que ante enfermedades terminales y dolorosas es aceptable la eutanasia. La muerte asistida se consideró por mucho tiempo aplicable solo a quienes tenían enfermedades terminales y dolorosas. Pero en algunos países se ha ensanchado el concepto a quienes sufren padecimientos que, sin ser terminales, afectan sus posibilidades de autonomía, lo que genera una merma en su propia percepción de dignidad. Desde mi punto de vista, es un derecho de quienes desean preservar su dignidad o no quieren prolongar su dolor, agregó el ex procurador general de la República y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diego Valadez, y prosiguió: hay polémica al respecto debido a valores religiosos y concepciones éticas, pues algunos afirman que el dolor debe soportarse como un tributo divino, lo que es aceptable para quienes profesan cierta religión, pero no para quienes carecen de alguna deidad a quien ofrecer su sufrimiento. Lo que se pretende, explicó el también miembro del Colegio Nacional, es que los sistemas jurídicos permitan la eutanasia dentro de condiciones de seguridad plena, con protocolos médicos y jurídicos rigurosos a favor de quienes deseen ser privados de una vida que ya consideran innecesaria. Escuchemos la opinión de Diego Valadez. Se trata de una cuestión polémica, y tanto que no solamente se da esta polémica en nuestro país, sino que es un asunto muy discutido y todavía muy rezagado en su desarrollo, por lo menos en su desarrollo jurídico, en el mundo. Comparando con otros problemas, Apenas un puñado de países, que no llega a 10, ha regulado hasta este momento el fenómeno de la eutanasia. Hay un rechazo al tema que procede de múltiples causas, pero significa también uno de los temas que sin duda se planteará conforme pase el tiempo de una manera más enfática. Simplemente porque el derrotero que lleva el desarrollo demográfico y el envejecimiento que ya se prevé para este siglo de la población mundial también hace, pues, necesariamente previsible que el tema de la eutanasia se plantee con características diferentes a las que se ha visto hasta este momento. De alguna manera ya hay ciertos adelantos. En México, la voluntad anticipada, que permite a cualquier persona indicar ante un notario su voluntad respecto a permanecer o no conectado a aparatos que garanticen una sobrevida artificial, bueno, pues ya eso es un primer paso. Falta el siguiente, que es permitir la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Qué ocurre en tanto no se acepte y legisle? Pues que se producen casos eutanásicos de facto, sin que nos enteremos, y con un riesgo para quienes generosamente asisten a las personas que lo solicitan. La eutanasia, concluyó Diego Valadez, evitaría este tipo de decisiones que generan traumas múltiples a quienes padecen una enfermedad y a sus cercanos que deben hacer frente a una muerte violenta. Hasta aquí la nota, ya son las 14:37. Es un tema muy importante ese de aceptar la eutanasia, y yo creo que debería de ponerse el sí, ¿no? Porque, y que uno pueda decidir sobre eso, ¿no? Sin que tenga una pena legal de por medio, una pena moral, sobre todo, ¿no? Sí, eso ya, no sé, no queda más que hacerlo, porque quienes lo hacen aquí en México, pues pueden ir a la cárcel. Sí, sí, desgraciadamente. Bueno, el sí, que muere, muchas, no, por muchos supuesto, lados. El que lo asiste. Así es, sí, sí, no, el que muere, pues es difícil que vaya a la cárcel, ¿no? Se va a otro lado, pero el que lo asiste, sí, puede. Tú sabes vivir con dolor. No, pues, hombre. Llevo más de 50 años viviendo bajo los dominios de estos gobiernos. Ese es tu dolor. Bueno, pues sí, hay que pedir eutanasia, Germán. No, en ese caso no. No, pero yo creo, y de manera muy personal, ¿no?, que si no tengo remedio, yo sí diría, ya póngale el switch de off, ¿no? Ya pues apáguenme, sí, ¿no? Porque ya no tiene caso tener una vida que no tiene calidad. Además, te conviertes en una carga para tu familia, ¿no? Es doloroso para tus familiares, para todos, también. Sí, los gastos que implica, ¿no? Mantenerlo ahí por un largo tiempo, vegetando en algunos casos, o otros casos no, porque tienen otro tipo de limitaciones que ya impide que uno viva tranquilamente, ¿no? Entonces yo creo que debería de proponerse así. El otro día iba rumbo a la Ciudad de México y en el ADO pusieron una película que no vi ni cómo se llama. Y ya cuando vi ya estaba empezada, pero era como rumana o algún país del centro europeo, donde todos eran viejitos y están viviendo en edificios como asilos, pero no son asilos, están en una protección ciudadana. Y empiezan a tener estos problemas. Muchos de ellos ya están a punto de morir, pero no mueren porque están hospitalizados y los mantienen, ¿no?, por medicinas y por diversos momentos para que ahí estén. Pero ahí están vegetando. Entonces a un viejito se le ocurre hacer un experimento, un invento, donde a través de una máquina se puede inyectar una sustancia donde puede morir sin que se den cuenta los médicos. Ah. ¿No? Entonces, eso lo hacen con uno, ¿no? Y hacen toda una ceremonia y acepta, lo graban incluso, lo graban en video para que si algún momento existe alguna prueba, él dice, es mi consentimiento de haber decidido ya morir, ¿no? Uh-huh. Pero luego, es como una cofradía muy secreta, pero nunca falta alguien que dice las cosas y se da cuenta de que se puede dar así. Entonces va y les pide que maten a su esposa, que está en las mismas circunstancias, muy mal, y ya no pueden mantenerla por más tiempo, y es muy doloroso verla que está cada día muriendo lentamente. Y se niegan. Entonces este viejito los empieza a chantajear. Todos los voy a acusar de que mataron al otro, ¿no? Que ya sé que lo mataron, ¿no? Y dicen, pues no, fue a un suicidio asistido, ¿no? Pues bueno, hacen todo un elemento, toda una serie de circunstancias hasta que le conceden el favor al viejito de acabar con su esposa, que ya estaba muy mal. Y luego viene otro, ¿no? También, y así, ¿no? Se convierte como en un cuento de nunca acabar, ¿no? Pero a lo mejor no es asistido, porque si tú maniobras la máquina y así le pones líquido, sí, y todo, no es asistido. Pero pues estás viendo, y aparte tú lo estás ayudando. Alguien hizo la máquina, ¿no? Bueno, ¿sí? Es como el que hizo la bomba atómica. Sí, pues sí. Y pero entonces, si tú haces todo y nada más dejas, prendes la máquina y dejas que opere, ¿sí? Y te mata. Y aparte se graban ellos, ¿no? Para decir, pues es mi decisión, ¿no? Entonces se convierte todo en un grave problema después de que se sabe esta información, porque obviamente en ese país, que no sé cuál era, pero era de un país del centro de Europa, está prohibido. Los que ocasionan eso van a la cárcel, ¿no? Entonces, pero hay otros países en los que no, creo que en Suiza, ¿no? Sí, ahorita te lo vamos a comentar, dice, justo, ¿verdad? Porque ahorita viene la opinión de Arnoldo Krauss, que es uno de los grandes investigadores y maestros médicos de nuestro país, que siempre ha tratado estos temas de una manera muy seria, muy ética, y dice que postrados sobre sábanas de manera horizontal, con incesante sufrimiento físico, emocional, psicosocial, con padecimientos graves en fases avanzadas, millones de personas en todo el planeta no pueden acceder a la eutanasia o a la muerte asistida para aliviar su dolor, aunque según cifras de la Organización Mundial de la Salud, al año más de 20 millones de pacientes requieren cuidados paliativos al acercarse el final de su vida por enfermedad. El rechazo a la eutanasia activa y al suicidio asistido proviene de la fe, de las religiones, que pregonan un Dios que da la vida, por lo que solo Él puede quitarla. Esa idea ha complicado que la gente voltee a ver otra posibilidad, comentó Arnoldo Krauss, académico e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, la mala fama de estas prácticas se remonta a la época del nazismo. En dicho régimen se aplicaba la eutanasia a todos y a todo lo que para ellos, o sea, para los nazis, era imperfecto, independientemente de situaciones morales o raciales. Eso fue brutal también, niño autista, alguien con problemas de polio, lo que fuera, aplicar la eutanasia de inmediato porque no eran hombres o seres humanos perfectos, ¿no? Sin embargo, la eutanasia provee a las personas de cierta autonomía, de libertad para ejercer su derecho de decisión. Con ella, el enfermo podría acercarse a un deceso sin sufrimiento físico ante enfermedades como el cáncer, afección recurrente, para solicitar la muerte asistida. En México, se debe informar a la población, decirle por qué ayudar a morir es un acto que tiene sentido, que no atenta contra una deidad, ni contra la sociedad, ni contra el Estado. La única manera de anteponer esta autonomía a la religiosidad es hablar de calidad de muerte y contraponerla a los argumentos divinos, además de lograr el interés de instituciones del área de la salud y un diálogo con las instancias religiosas hasta donde sea posible, resaltó Arnoldo Krauss, que lo vamos a escuchar en este momento. El rechazo fundamentalmente de la eutanasia activa y del suicidio asistido proviene de la fe, de las religiones. Hay una norma estricta que podríamos decir Dios da la vida y solo Él puede quitarla, esa lo pregonan la mayoría de las religiones. Cuando hablamos de eutanasia estamos asumiendo que el que solicita en general es una persona que se considera autónomo, que ejerce su derecho y su libertad para decidir qué es lo que quiere en general y en particular de lo que estamos hablando al final de su vida por un padecimiento irreversible, que usualmente es cáncer, pero hay otras enfermedades, y que al ser autónomos se despegan de la religión y tienen la posibilidad de decidir si quieren acercarse a una buena muerte, que eso significa realmente eutanasia. Bueno, lo que dice Arnoldo Krauss, y también menciona que la eutanasia está autorizada en 5 países, que son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, y el suicidio asistido en Suiza y algunas entidades de Estados Unidos como Oregon, Vermont, Washington y recientemente California y Montana. Eso lo dijo Arnoldo Krauss, que también forma parte del Colegio de Bioética y del Seminario Cultural Mexicana. Explicó a Arnoldo Krauss que la eutanasia activa implica la intervención de un médico que suministre al enfermo que lo solicite un fármaco vía intravenosa para que fallezca en poco tiempo. Y el suicidio asistido consiste en que el médico señale al paciente el medicamento adecuado, vía oral, para que él mismo lo ingiera en el momento y en compañía de quien desee. En nuestro territorio no están permitidas estas prácticas. Poco se habla al respecto. Las autoridades de salud no han mostrado interés y la opinión pública se mueve mucho más que la opinión política. Un grave problema es que los tomadores de decisiones no tienen la posibilidad de abrir un tema tan complicado como este, porque están más ocupados en otros que consideran de mayor relevancia. Finalmente, Arnoldo Krauss consideró que los médicos deben tener interés en temas de filosofía de la medicina, como son la relación médico-paciente o el reto y la obligación de acompañarlo a morir. Hay que hacer más que leer los textos de medicina y de farmacéutica, ser amigo y empático con los enfermos y explicar que hay un momento en el que el derecho a decidir sobre la vida personal ha llegado, lo que dice Arnoldo Krauss. Son las 14:46. No, hombre, y cuando dejas de tener lucidez también, ¿no? Sí, pues, te conviertes en toda una carga para los familiares, ¿no? Pero ahí se complica más, como si pierdes lucidez y no estás en tus cinco sentidos. Por eso hay que llegar a un acuerdo antes, sí, como estos, ¿no? Donde también decides que no te revivan si acaso te pasa algo grave o algo, cosas así. Pero bueno, hay otros temas aquí en Voz Universitaria. Morelia Camacho Cervantes y Maritza Arlén Lara López, de los Institutos de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad y de Astronomía de la UNAM, respectivamente, recibieron la beca para las mujeres en la ciencia 2016. El reconocimiento es otorgado por la Fundación L'Oréal, por la UNESCO, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexicana de Ciencias y la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, o sea, que se llama CONALMEX. Camacho Cervantes fue reconocida por sus investigaciones sobre especies invasoras para documentar a la Catarina Arlequín y sus interacciones con antrópodos nativos. En tanto, Lara López fue distinguida por sus estudios con espectroscopía óptica para identificar los principales mecanismos responsables de la evolución de las galaxias. Con el paso del tiempo, estas becas han atraído mayor participación. Este año la comisión evaluadora en la AMC tuvo un trabajo difícil, que se presentaron más de 100 proyectos de más de 30 instituciones y 16 entidades de la República. La calidad de los trabajos fue extremadamente buena y eso muestra la excelencia de las investigaciones ganadoras, resaltó Jaime Urrutia, presidente de la asociación y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. En la ceremonia de entrega, el también investigador de esta casa de estudios recalcó que el promedio de edad de las concursantes es de 34 años. Cada vez participan científicas más jóvenes, y eso es una satisfacción y una esperanza para el futuro, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias. Las becas son un reconocimiento a su talento, creatividad y compromiso. Constituyen un premio importante a su trayectoria, pero también envían el mensaje a las niñas y a las jóvenes de que la investigación es una tarea relevante y atractiva como una forma de vida. Mujeres en la ciencia. Felicidades. Ya son las 14:49. Pero va a entrar un audio de Jaime Urrutia, el presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias. A lo largo de los años han ido atrayendo cada vez una mayor participación. En este año tuvimos más de 100 proyectos, vinieron de más de 30 diferentes instituciones en 16 estados en el país. El promedio de edad es de 34 años, lo cual también para nosotros es un motivo de orgullo. Cada vez tenemos participación de investigadoras más jóvenes. Y esto constituye una satisfacción y una esperanza de lo que tenemos para el futuro. Mandar este mensaje a las niñas, a las jóvenes, de que la investigación es una tarea importante para el país y atractiva como una carrera o una forma de vida. En representación de las premiadas, Morelia Camacho comentó que, de acuerdo con un reporte publicado en Science, cuando la mayoría de la gente imagina un laboratorio, lo hace con hombres trabajando en él. Eso demuestra cómo se percibe el rol de género en el ámbito científico mundial. Como mujeres en la ciencia, tenemos que balancear la vida profesional con la personal, que puede ser más demandante para ellas que para los varones, dijo Morelia Camacho. Los recursos de espacio y financiamiento son muy competidos en todos los países, por ello la beca que nos otorgan hoy es una oportunidad, por demás valiosa, para explotar nuestro potencial, para alentarnos a no abanderar esta carrera. En nombre de mis compañeras, lo agradezco, dijo Morelia. La escuchamos. Y en general, como mujeres en la ciencia, tenemos siempre que balancear la vida profesional con la vida personal, que a veces puede ser más demandante para las mujeres que para los hombres. Y en este caso, esto representa un gran reto. Los recursos son muy competidos en este y en todos los países, los recursos de espacio, de financiamiento, y es por ello que la beca para las mujeres en la ciencia que nos otorgan hoy representa una oportunidad por demás valiosa para explotar nuestro potencial como mujeres científicas, para alentarnos a no abandonar esta carrera. En el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, el director general del CONACYT, Enrique Cabrero, resaltó la importancia de luchar por un contexto igualitario para ambos géneros, donde el interés de cualquier niña o joven en la ciencia y en la tecnología nunca más venga acompañado de un no, y donde las mujeres sean libres de desempeñarse en cualquier área del conocimiento y desarrollar su capacidad. Nuria Sanz, directora y representante de la Oficina de la UNESCO en México, destacó que la igualdad para las mujeres constituye un avance. Todavía son minoría en el ámbito de la investigación, su acceso al financiamiento es más restringido y están peor representadas en universidades de prestigio y entre los profesionales universitarios titulares, lo que las pone en mayor desventaja. César Guerrero Arellano, secretario general adjunto de la CONALMEX, afirmó que nuestro país necesita de la ciencia y la ciencia en México requiere de las mujeres. Uno de los activos más valiosos de este programa es que las científicas sean un pilar para convertirnos en una verdadera sociedad del conocimiento. Por último, Jean-Noël Dibé, presidente y director general de L'Oréal México, subrayó que para este 2016 solo 36% de los investigadores en el territorio son mujeres y a nivel mundial el número está por debajo de 30%. Hay mucho por hacer porque estamos lejos de la representatividad que deberían de tener, que sería el 50%, ¿no? De ahí la importancia de haber entregado desde 2007 49 becas. Bueno, esta es una manera de vincular universidad e empresa. Y qué bueno que, yo creo que L'Oréal tiene muchos, gana mucho dinero aquí en México con sus productos. En el mundo. En el mundo, ya sé, pero México por eso lo selecciona y lo apoya para las mujeres en la ciencia. ¿No? Y bueno, ya son las 14:54. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El buen paso que lleva la selección de halcones de la Universidad Veracruzana dentro del tercer campeonato universitario de fútbol tiene motivado a su entrenador Emilio Gallego Sánchez, quien espera grandes cosas del equipo. Gallego Sánchez expresó que luego de 9 jornadas el equipo de la Universidad Veracruzana marcha en el segundo lugar con 18 puntos a 3 del líder, que es la Universidad Panamericana de Guadalajara, que tiene 21 unidades. Destacó que el reto para el 2017 es calificar entre los 8 primeros lugares y entrar a la postemporada e ir en busca del campeonato. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, pues les recordamos que mañana es la subasta de arte, que ayer vino a platicarnos Javier Cózar, director del Instituto de Artes Plásticas, Eso será el día de mañana a las 18:30 horas, ¿no? En el Teatro del Estado, en el Mezzanine. Uh-huh. Y pues los invitamos para que vayan, Liliana, ¿no? Para claro, que vayan, hay que conocer el trabajo de nuestros artistas. Así y es. Qué tal que nos guste algo y que no es tan caro. Ya ves que él habló de un promedio de 250 o de hasta 250. O mínimo. Mínimo, de precio, bueno, mínimo, ¿no? ¿Quién? Pero pues aunque vale la pena. Vas a una subasta, entonces pues puede empezar la puja en un cuadro que cuesta 250, pero va aumentando. Ah, ¿no? Tienes razón. Entonces pero es una inversión. ¿Tienes, por qué ejemplo? Bonito sí, es por supuesto. Por ejemplo, gozar te gusta, del arte. Te gusta un tarrago, ¿no? Puedes decir algo que se va a rematar en 500 pesos, pero alguien dice, doy 600. Y tú bueno, dices, no, pues yo quiero, tengo 700. Bueno, va. Pero me daría mucho gusto por Leticia. Sí. Y por todos los amigos artistas y los que no solo son, para que se promocione también su arte, su trabajo artístico. Que además, como comentan ellos, no es para beneficio del artista, es para beneficio del Instituto sí, de Artes Plásticas, ¿no? Cierto. Entonces, ellos donaron la obra para que puedan hacerse recursos, salvo los que son artistas invitados, como independientes, como Aram Huerta, ¿no? Por ejemplo. Que ahí sí le dan un porcentaje porque no es del instituto, pero da su obra también. Ajá. Una parte es para el instituto, otra para Aram Huerta en este caso. Es padrísima, ¿eh? Sí, lo que hace digital es sensacional. Así es. Una especie de alebrije, una combinación de animales, de seres vivos, muy interesante, es un buenazo. ¿Aram Huerta? Saludos, Aram Huerta, sí. Ah, su obra. En su obra. Nah, saludos a Aram, es un buen amigo. Y bueno, es mañana a las 6:30 de la tarde en el mezanín del Teatro del Estado. Los invitamos a que vayan a esa subasta del Instituto de Artes Plásticas. Y ya nos vamos, Liliana. Ya nos vamos, gracias. Hasta mañana, te oímos en la noche. Hoy en la noche a las 20 horas vendrán los jóvenes de la Facultad de Derecho. Ah, bien, me gusta. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.